Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Amigos de la radio, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Argentina, Nicaragua, Salvador, México, Estados Unidos, todas las estaciones en esos países en donde nos sintonizan y cada semana están pendientes de las 20 mejores canciones más programadas de la radio del país. Yo soy Omar Dávila y aquí me voy a quedar con ustedes 2 horas y les voy a presentar eso, las 20 canciones pop más tocadas de la radio. Les voy a tocar 2 dedicatorias a distancia y 2 canciones en la mira. ¡Órale, empezamos! Número 20. Después de tanto tiempo buscando mi verdad, hoy me doy cuenta que contigo quiero estar. Siento en la sangre, la adrenalina me hace estallar. Cuando te veo, yeah.

es el momento o fuera o dentro. No hay otra forma, seguir o adiós. Jamás pensamos que haríamos daño, no somos libres, es un error. Mas quien le pone puertas al campo y quien le dice que no al amor. Si tú te atreves, ya tan fuertes que lo nuestro hay que olvidarlo. Si tú te atreves. Este fin de semana pasado vimos la entrega de los premios Billboard. Bueno, yo por lo menos lo vi en repetición ahí en un canal de entretenimiento que tiene una letra E, así, en el canal para Latinoamérica. Ahí me tocó ver ya la entrega de los premios Billboard, donde el mero ganón fue Juanes y el premio de la gente se lo dieron a RBD. Bueno, ahorita al rato platicamos de eso. ¡Ya regreso!